FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Buen día. Comenzamos recorte informativo del día de hoy. Quería compartir con ustedes una nota escrita, cuya autoría de esta nota es Silvana Melo. La autora de esta nota es Silvana Melo, publicada en la agencia de noticias Pelota de Trapo. Reflexiones que a veces nos ayudan a comprender, aunque en algunas circunstancias y en algunas notas no estemos del todo de acuerdo, siempre consideramos que la reflexión y el tratar de comprender situaciones complejas ayuda. Siempre el diálogo, siempre la reflexión, aunque uno no esté completamente de acuerdo con todo lo que se dice, eso aporta a la complejidad del pensamiento para comprender situaciones que son complejas y que entrañan desandar muchos presupuestos, muchos supuestos que están detrás de los juicios que se realizan livianamente en los medios y en relación a situaciones concretas que se dan en lo político, en lo social y también en lo económico. La nota a la que me refiero está titulada No somos indios. No somos indios, dijo Beatriz Rosqués de Alperovich. Encendida en ira porque la democracia en Tucumán no es tan sencilla, ni tan pretenciosamente igualadora como pretenden los pobres que intentan decidir con tanta libertad como los propietarios del mundo. O en este caso, de la provincia, que son los tres o cuatro que se la van pasando de mano en mano y a la hora en que quema un poco la pasan. La riegan con hidrantes, la tienden a secar a la vista de todos y la reprimen un poco como para recordar quién dejó olvidada la memoria por dónde pasan los límites de este latifundio. Los tucumanos, dijo, no somos indios, ni salvajes, ni ladrones, que son más o menos sinónimos en una tierra que olvida a sus orígenes y a sus originarios en un rincón yermo casi cayéndose del país, y los ignora ruidosamente cuando se le vienen a plantar en el corazón de este mundo, en el medio de la gran vena mirando hacia el obelisco. Desquiciada, Beatriz es peligrosa. Le brota la esencia. Llama vago de miércoles a un cosechero de arándanos inundado. Borrachos irremediables a la familia de una chiquita de 6 años violada y asesinada. Le inicia juicio penal a una mujer de un barrio olvidado que la vio pasar y le gritó ladrona. O le opina en la cara a una legisladora en plena sesión del Senado que seguramente le encanta el maltrato porque la violencia es de a dos, como un matrimonio de golpeadores. Los que queman urnas se comportan como indios. Los que reprimen se comportan como indios. La policía tucumana se comporta como indios. Violentos, salvajes, ladrones. como Félix Díaz usurpa, alza su choza y cría tres gallinas en la tierra que les pertenece desde el origen del mundo. Desde cuando Insfrán no tiene memoria. Desde cuando llegaron al borde del 1500 los españoles enfermos, picados por la viruela, hambrientos, sifilíticos, decididos a vengarse con su sexo feroz, sus virus desoladores, sus hojas afiladas en busca de sangre, a vengarse de tanto sol y tierra igualitaria. Beatriz dice: no somos indios, y lo dice desde su blondez, de sus ojos azules, desde la propiedad de una provincia escriturada por el matrimonio y prestada a Juan Mansur ahora a partir de la fidelidad del ministro que supo terminar con la desnutrición. Cambió los parámetros para medirla y ajustó las causas de muerte en los certificados de defunción. Magistral, como en Chaco, donde se logró desempleo cero, pero solo hay un 30% de ocupación. En Tucumán dejó de haber desnutridos. Beatriz dice: no somos indios. Y tiene razón, ella no lo es. La cuestión de la identidad colectiva, en los últimos tiempos, ha sembrado las redes sociales de Yo Soy. De Charlie Hebdo a Nisman. Pero nunca Roberto López, muerto por la represión policial del 23 de noviembre de 2010 en la comunidad de la Primavera de Formosa. Nunca Mario López, dirigente Pilagá que al otro día iba por la ruta 86 a solidarizarse con Potán Apocno Nabogo. Lo atropelló un policía. Nunca Alberto Galván, peón com de Río Bermejito, asesinado y arrojado a las pirañas. Nunca Mártires López, dirigente de la Unión Campesina, muerto dos días después de ser atropellado cuando iba en moto por una ruta del Chaco. Nunca Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Collipe, de 11 meses, también de la comunidad Potae Napocna Nabogo. Fueron atropelladas por un gendarme, que no solo no las auxilió, sino que golpeó a Ricardo, único que quedó vivo. Es verdad, Beatriz no es india, ni lo es el imaginario social que computa identidades comunes muy lejos del origen, de aquellos que marcan el ADN remoto del país más europeo del tercer mundo. Entonces, ¿quiénes son los indios, salvajes y ladrones? Imer Flores, de 12 años, com de Villa Bermejito, muerto a golpes por una patota. Daniela Sillac, 16 años, sobrino del caraje Félix Díaz de la Primavera, muerto cuando iba en moto por la ruta. Es muy sencillo matar anónimos en las rutas de Chaco y Formosa. Siempre parece un accidente para las instituciones. Si Beatriz no es india ni salvaje, ¿quiénes lo son? Esteban Rolando Medina, muerto en la vera de la Ruta 86. Néstor Femenía, niño com, muerto por desnutrición, expuesto y revictimizado por la vidriera mediática. Nunca Beatriz, que tiene 10 mansiones, no una, y sin embargo una vez se ensució los zapatos en el barro. Ella, que fue tercera en la sucesión presidencial, ella, que con un superior como Vudú tenía grandes probabilidades de ser presidente por un día, o dos, o tres. Ella no es india ni salvaje. No se trasplanta en la 9 de julio 6 meses para que alguien la reciba. Ni se moja ni se enferma cuando llueve por 10 días. Ni se aguanta casi sin baños y con neumonía. Con noches heladas cuando les apedrean las carpas. Con bombas molotov de madrugada, con poca comida, y sin remedios, con una justicia que no repara, sino que lastima aún más, con una condena ancestral sobre las espaldas. Ni india, ni salvaje. Beatriz no lo es. ¿Acaso nosotros sí? Esta nota es de Silvana Melo, publicada en la agencia de noticias Pelota de Trapo, titulada No somos indios, referida a dichos y posturas y análisis detrás de ellos, de parte de Beatriz Rosqués de Alperovich, la esposa del actual gobernador Alperovich de la provincia de Tucumán, senadora nacional en el Congreso Nacional. Opiniones, reflexiones que tienen que ver con el contexto en el que vivimos y que queríamos compartir con ustedes. Esto se llama Recorte Informativo. Así comenzamos el programa del día de hoy. Labios quebrados, zamponias y quena sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese es tu respiro. Siento que no es que en el viento huye, trayendo amores y silencio de las peñas que encierran el sol en su corazón. Entra irampos de luna, zampoñas que en el viento huyen, en viaje buscan el cielo, un cóndor va como mi ser, resucitará buscando la luz.

Hace unos días estuvimos entrevistando al secretario de Tránsito y Transporte, Norberto Descarrega, en el contexto de un proceso de achicar los recursos destinados a los diferentes programas y diferentes operativos que llevaban adelante estas dependencias del Estado municipal local, lo que generó una protesta por parte de los municipales, porque en definitiva se traducía en recorte de las horas extras que perjudicaban a los magros ingresos que el Estado municipal paga por el trabajo que realizan estos trabajadores municipales. En el caso de Norberto Descarrega, él decía que, se habían hecho recortes, se habían dejado de hacer operativos y que, no se iba a dar marcha atrás en esto. Lo que quería destacar de estas declaraciones es que se hicieron también en el contexto de la negociación que había tenido el intendente Mariano Hues con los trabajadores municipales, fundamentalmente con el Sindicato de Trabajadores Municipales, donde el secretario general Cosme y otros representantes y trabajadores municipales habían podido dialogar con el intendente, y el intendente había dicho que se iba a dar marcha atrás. Y cuando se llegó al tema de la Secretaría de Tránsito y Transporte, se habló y dijo el intendente, les dijo a los trabajadores que había que descabezarla a la secretaría porque tenía el enemigo adentro. Lo que motivó que el secretario Norberto Descarrega de la Secretaría de Tránsito y Transporte dijera que que él siempre apoyó el proyecto al intendente y que lo va a seguir haciendo, y que le quitó un poco de preponderancia y de predicamento a las declaraciones del intendente en relación a la secretaría que él comanda. Sin embargo, las declaraciones tenían fundamentalmente que ver con ciertos hechos de corrupción que daban cuenta de que se estaban labrando multas justamente para beneficio de algún empleado, algún funcionario. No hubo demasiadas aclaraciones ni demasiadas precisiones por parte del intendente cuando hacía estas declaraciones, pero que se habían retirado los talonarios para evitar las denuncias que habían llegado a la intendencia en relación a este accionar de corrupción por parte de empleados de la Secretaría de Tránsito y Transporte, lo que motivó esta apreciación por parte del intendente de que se tenía al enemigo adentro en la Secretaría de Tránsito y Transporte. ¿A qué enemigo se estaba refiriendo? Una de las personalidades más destacadas de la gestión de los últimos 20 años de Mariano Hues, que luego de un distanciamiento finalmente fue separado del área que dirigía dentro de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Me estoy refiriendo a Oscar Ciburu, que en su momento fue parte de la construcción política y un lugarteniente de la construcción política de Mariano Hues, que luego, por estas desavenencias, finalmente Mariano Hues le soltara la mano y tuviera que hacerse un camino propio, alejado de el ala de Mariano Hues, y que recaló en el municipio de General Rodríguez. Bueno, todo esto en un contexto de campaña política hace que Oscar Ciburu finalmente encontrara su lugar en la política local junto a Walter Festa en la interna, y en ese sentido, sin ser candidato, según dijo él, apoyando la lista, Oscar Ciburu habló de Descarrega, de la secretaría, de Mariano Hues, y dijo lo siguiente, lo escuchamos. No voy a hacer referencia al comentario de Hues, porque en realidad a mí no me menciona, sí menciona Descarrega, y sí menciona, digamos, para mí injustamente, ¿no es cierto?, a la conducción actual de Tránsito, porque bueno, yo creo que Tránsito, más allá de que se cristalizó un proyecto que teníamos de un lugar de atención acorde a lo que se merece la gente de Moreno, no es el lugar que está más desordenado. Creo que están todos los móviles operando, y creo que, según a mi criterio, Descarrega ha hecho una gestión ordenada. Pero bueno, me corresponde. ¿Qué le dejaste vos a Descarrega? Mirá, no le habré dejado nada muy malo porque no ha cambiado nada. No cambió nada. Y bueno, decime qué cambió en este año y 8 meses que yo no estoy. Uh-huh. Ahora, o sea, a ver, decir, si la de él es una expresión política que tenía el enemigo adentro, y quizás sí, quizás tenía un adversario que con su actitud lo transformó en un enemigo, es cierto, uh-huh. Si lo dice por mí. Y orgulloso, como te dije siempre, de haber sido enemigo. Sí, fíjate cómo pasamos de adversario a enemigo, por una definición que toma de él. Hues. Ahora, hay algo grave que dice ahí, que yo se lo consulté a Descarrega, y que reconoce que mañana podría entregar la secretaría sin ningún problema. No me cabe duda. Que dice, Hues... Y ordenada. Tuve que sacar todos los taloneros, que tengo una pila así, me imagino así porque no lo vi, pero en el momento, una pila así de denuncias. ¿No? Y eso yo creo que... A ver, yo no voy a decir nada, y no me gustaría gastar los minutos que tenemos en hablar de Mariano, porque realmente creo que ya habló el pueblo de Moreno el día 9 de agosto, y... Y realmente no creo que sea necesario. Yo creo que sería más interesante de hablar de lo que viene, que son esperanzas, sueños, proyectos, más de una, digamos, de 2 décadas de la cual participé en una época que por ahí no nos deja buenos recuerdos. Al menos eso fue lo que se indicó el pueblo con su voto el 9 de agosto. Y yo digo algo muy claro. Hoy es muy fácil hacer leña al árbol caído. Yo le pegué al árbol cuando estaba erguido. Hoy le pegan todo. Uh-huh. Yo, cuando dicen se hace leña al árbol caído, sí. Yo al árbol, nunca se olviden, le pegué cuando estaba bien erguido y cuando nadie se animaba a pegarle. Ya no vale la pena. Esto es como cuando Julio César cruzó el Rubicón para conquistar Roma. La suerte está echada. Ya está. Oscar Ciburu, virtiendo conceptos y análisis en relación a los dichos de Mariano Hues, en relación a la Secretaría de Tránsito y Transporte, básicamente y fundamentalmente diciendo que no le cabe ninguna duda de que la gestión de Norberto Descarrega ha sido prolija, y también le quitó peso a las declaraciones de corrupción por parte del intendente Mariano Hues, las declaraciones de Mariano Hues en relación a el uso de los talonarios dentro de la Secretaría de Transporte con fines, digamos, obviamente de hacerse de recursos de manera ilegal. Oscar Ciburu le quitó peso a esas declaraciones, poniéndolo en un análisis de no voy a hacer leña del árbol caído, y pasó directamente a, bueno, lo que significa este nuevo camino que ha encontrado, ¿no?, dada el triunfo de Walter Festa, Oscar Ciburu, siendo que, bueno, no solo se le cerraron las puertas aquí en el municipio de Moreno, y razón por la cual luego de una alianza y de una cooperación constante durante muchísimos años por parte de Oscar Ciburu con el ahora adversario, enemigo, no llega a calificarlo, Mariano West, llegó a el municipio de General Rodríguez, luego intentó una construcción que tenía como referencia nacional a Florencio Randazzo, y que bueno, luego de que Florencio Randazzo se bajara de la candidatura, la precandidatura a la presidencia, también quedara algo huérfano. Bueno, finalmente entró dentro de el armado que estaba haciendo Walter Festa dentro de la interna, y que bueno, que siendo que salió triunfador Walter Festa, el funcionario dentro del ANSES y concejal en el distrito de Moreno, bueno, oficialmente ya no es más parte de el ANSES, si bien los trabajadores del ANSES dicen que sigue cobrando, y si bien decía que bueno, es un concejal del distrito de Moreno, no por eso está yendo a las reuniones de comisión ni a las sesiones, como supuestamente está tipificado como obligatorio por el reglamento de las municipalidades. No lo hace Walter Festa. Bueno, son cuestiones que tienen que ver con la manera que Walter Festa ha trabajado el poder y la institucionalidad, y que no por esto le ha dejado de rendir frutos en lo organizativo y en el armado político, ya que bueno, Oscar Ciburu ha apoyado la candidatura, la precandidatura, y ahora la candidatura con mucha fuerza. Escuchamos a Oscar Ciburu hablando de Walter Festa. Quizás en la campaña estaba, por no faltar respeto a ninguno de los compañeros, que estaba Adriana Pallera, otros compañeros que también, que ya tenemos larga trayectoria, estaba, por decir, Lolo uh-huh. Gómez, Inés, y quien te habla, que éramos por ahí los más viejos, ¿no? En lo que a mí atañe, yo me tocó compartir con los jóvenes de la Cámpora, porque realmente eran muchos jóvenes, en los cuales tenemos indudablemente, lo dije siempre, quizás distintos orígenes, quizás distintas metodologías, pero tenemos un objetivo común, un sueño común, y eso fue lo que nos unió y lo que nos hizo trabajar, y me sentí totalmente reconocido, absolutamente respetado, y creo que entre la pasión, incluso para mi hijo, entre los jóvenes, uh-huh. que le ponían los jóvenes, y por ahí el sueño que teníamos los más viejos, se fue dando todo una mezcla en la cual se tornó imparable con la conducción adelante de esto de Walter, ¿no? Que fue el primero en que creyó que, como le decíamos nosotros, que el milagro se podía producir. ¿Festa está en condiciones de ganar en octubre o hay que trabajar mucho para alcanzar ese resultado? Por acá, hasta aquí sacaron de la cancha a Wes. No, primero, que no es menor para ustedes. A ver. Yo creo que, no es menor, no, era fundamental. Bueno, para ustedes es fundamental, sí. No, para nosotros, para el pueblo de Moreno y para lo que viene. Bueno, porque lo otro está para construirse. Lo otro está para construirse. Porque nosotros decíamos algo que quizás fue el ícono que marcó, lo venimos hablando con vos hace años. Se trabajó para que la gente de Moreno entendiera que la única forma de sacar a Wes era sacándolo del interno. Sí, sí, porque sí. Si no, tendríamos a Wes con la boleta del Frente de la Victoria y quizás del otro lado el escenario que él quería con Aníbal Acef, y hoy sería otra la realidad. La gente entendió que la única forma de sacar a Wes era ya sacándolo de la interna. Eso fue el primer logro. Bueno. O sea, porque fue una estrategia pensada, ejecutada y, digamos, lograda con éxito. ¿Y Festa está en condiciones de ganar? Te preguntaba, ¿o hay que trabajar mucho para la elección de octubre? No, siempre vamos a trabajar. Sin faltar el respeto a los demás adversarios. Creo que Moreno es un distrito que es peronista. Festa es un candidato joven. Es un candidato que, si vos ves los porcentajes que se sacó en esta elección, aún siendo una interna dura, se sacó mucho más que cualquiera de los demás candidatos que van a la general. Entonces todo indicaría, desde la lógica, que se va a ganar las elecciones. Por supuesto, se trabaja todos los días. Nosotros, por supuesto, que no lo decimos por una cuestión de respeto, Uh-huh. Nosotros el día que creamos que ganamos algo nos vamos a relajar y el día que nos relajemos va a ser cuando vuelva la justicia social a Moreno y cuando el pueblo de Moreno esté feliz y estemos reconocidos. Ese día vamos a bajar la guardia, vamos a dejar de trabajar y vamos a descansar. No ganamos nada, no hicimos nada, nada más hay que trabajar un montón. Yo creo que ese es el sueño, ese es el proyecto en el cual, por supuesto, están los jóvenes y estamos ilusionados, lo que por ahí ya tenemos años en política y que ya vemos el horizonte del retiro muy cerca y que lo único que queremos es dejar a los jóvenes que nos vienen a suceder un Moreno más lindo, más ordenado y también haber sido parte de ese cambio, no solo digamos con quien piensen igual que nosotros, fundamentalmente con también los que piensen diferente a nosotros. Por eso mismo no quiero ser irrespetuoso, no quiero decir que la elección está ganada, más allá que todos los números indicarían que sí, y sí, siempre lo dije, o sea, el tiempo que viene es para todos los morenenses de buen corazón que quieren un Moreno distinto al que tenemos hasta hoy, y bueno, también es parte del cambio en no decir yo gano, los pasa por arriba a todos, no. Creo que hay una elección, hay que trabajar, hay que ganarla, después hay que sentarse con los que no ganaron y entre todos juntos reconstruir Moreno que está bastante destrozado. Medido en sus declaraciones en relación al triunfo, pero bueno, asumiendo que se va a ganar y bueno, invitando a la unión, a la participación de todos en el sentido de reconstruir Moreno todos juntos, esto decía Oscar Ciburu. Luego Oscar Ciburu habló de Mariano Güez, de la intención de Mariano Güez de ser parte y continuar en la presidencia del PJ o no. Estas eran las opiniones que vertía Oscar Ciburu en relación a Mariano Güez y al PJ local. Yo te vengo diciendo hace mucho tiempo que Güez no conduce el peronismo. Vuelvo a decir, no lo digo ahora, con el resultado. ¿Quién es el presidente del PJ hoy? Mariano Güez. Es muy diferente a conducir el peronismo. Creo que son etapas. Yo creo que hoy es más importante que el partido, que es, digamos, el organismo para ganar las elecciones, hasta esta, porque esta se demostró que las elecciones la gana la voluntad de la gente, no la estructura, es una elección bisagra, esta fue una elección bisagra. Después, cuando ganemos la elección, cuando Walter disponga de cuál va a ser su equipo, cuando se trabaje por Moreno y estemos un poquito mejor, quizás empezaremos a pensar en el partido. Yo creo que hoy es mucho más importante pensar en cómo entre todos se reconstruye Moreno que quién es el presidente del Partido Justicialista. Sí, esa creo que es una discusión interna de los peronistas y que no se debe dar en el marco de una elección general, que es mucho más importante porque están en juego otros destinos mucho más grandes que digamos la conducción del partido, que sí es importante y que sí tiene que estar a cargo de quien representa la mayoría de la voluntad de los afiliados. Que sí, yo le he dado un ejemplo a Huarte que no le gusta porque es de River, que yo decía que Mariano, igual que River, ganó la última elección en el escritorio porque no dejó que hubiera otra lista. Eso ya de hecho, yo sí lo dije públicamente, lo dije con mis compañeros, me da vergüenza de formar esa lista de consejo partido donde uno no veía quién firmaba atrás y donde veía que forma parte de esa lista Rosana Folgueras, que nunca, ni sé si sabe cantar la marcha peronista, donde forman parte de esa lista mucha gente que lo hace por ser parte del Ejecutivo Municipal y ser, digamos, gente afín a Gradín y no gente afín a la militancia peronista. Pero es para otro momento. Una vez más, haciendo relucir el peronómetro, no Oscar Ciburu, sino en general la militancia y la dirigencia del Partido Justicialista y del movimiento justicialista peronista en general, cuando, bueno, se trata de hablar de las propias fuerzas y de qué es el peronismo y de esa manera fijar límites y fronteras, ¿no? Y en algunos casos exclusiones, ¿no? Hablaba Oscar Siburu de quiénes saben o no saben la marcha peronista, no porque obviamente esto sea importante en sí, sino que esto demostraría efectivamente, o por lo menos es una manera de dar cuenta de militancia y dirigencia que no es realmente peronista. Conceptos que tienen que ver con una estructura que, si bien no es central, como los partidos en general y el partido justicialista en estos momentos de frentes, no deja de tener su importancia, y en este sentido Oscar Siburu daba cuenta de que el peronismo no es conducido en este momento por el presidente del PJ. Momentos de cambio y de fines de época, algo que Oscar Siburu había dicho en su momento y que efectivamente se ve traducido en una finalización de un largo periodo de 20 años de poder de Mariano Güez aquí en el distrito de Moreno, lo que algunos analistas denominan el poder de los varones del conurbano. Algo que hace a un entendimiento periodístico de cómo se lleva adelante el poder en distritos como los del conurbano bonaerense, que tienen sus particularidades, donde se registran los niveles de pobreza más elevados del país, de violencia también, lo que genera un caldo de cultivo, un polvorín en relación a los conflictos sociales también. Esto se ha visto en otros momentos de la historia argentina, en los cuales la movilización y la capacidad de lucha del cordón del conurbano de la ciudad de Buenos Aires ha generado apoyos y desestabilizaciones, ¿no? Y el distrito de Moreno no fue menos en este sentido. Recordemos lo sucedido allá por fines del 2001, que tuvo como protagonistas de esto a sectores que autónomamente se habían manifestado con saqueos, obviamente, y también con organización propia, pero también hubo una intervención fogoneada por el propio intendente en relación a los punteros y ese trabajo punteril y clientelar que le permitió en su momento pensar en una marcha liberadora a la capital en pos de ese pueblo que supuestamente estaba manifestando su descontento luego de un trabajo punteril por parte de Mariano Güez. La situación luego lo desbordó, pero no hay que olvidar esto, que a pesar de ese desborde y de la imposibilidad, por supuesto, de Mariano Güez de controlar la situación, sin embargo, pretendió intervenir y ser un factor desestabilizante en ese momento, lo que le valió incluso denuncias penales que hemos estado comentando en otras oportunidades en este programa. En este sentido, bueno, se acaba una época, empieza otra que no sé si será mejor o será peor, eso se lo dejo a aquellos que quieran hacer ese análisis, ya lo iremos haciendo nosotros, por supuesto, a medida que el tiempo vaya pasando y tengamos más elementos como para analizar los cambios y cómo se va dando las nuevas situaciones. Ahora lo que tenemos delante nuestro son las elecciones de octubre, con un entramado político que tiene como protagonista a Walter Festa, dirigente de la Cámpora, con todo lo que eso significa en un momento también de recambio político político, ya que, bueno, no estará Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia. Y bueno, y que en ese sentido la agrupación de la Cámpora, que tenía una preeminencia dentro de ese armado de Cristina Fernández, tiene que empezar a desarrollar sus propias fuerzas, y una de esas batallas que libró en el conurbano bonaerense la Cámpora tiene como principal logro el ganar la interna por parte de Walter Festa, con grandes perspectivas de hacerse de la intendencia para las elecciones de octubre. Este es el contexto que, bueno, se está erigiendo aquí en el distrito de Moreno en relación a el Frente para la Victoria y en relación a las elecciones de cara a octubre del 2015. Seguimos en Recorte Informativo. Recorte Informativo provoca la necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte Informativo en frecuencia comunitaria. Estás escuchando Recorte Informativo.

Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Hace unos días dábamos cuenta de la detención de militantes del Partido Obrero, en el caso del que hablábamos nos referíamos a lo sucedido en la provincia de Tucumán, en el municipio de Los Ralos, en el cual, cuando se llevó a cabo la elección, el candidato José Kovac, delegado comunal, candidato a delegado comunal en el municipio de Los Ralos, por el FIT, bueno, fue detenido porque en esa localidad fue uno de los lugares donde se robaron urnas y se quemaron urnas. En este caso, no en todos los casos, pero en este caso, estos hechos fueron protagonizados por dos grupos internos del alperovichismo, a quien nos referíamos hoy, puntualmente a su esposa, que es senadora por la provincia de Tucumán. El gobernador Alperovich tenía en Los Ralos dos candidatos dentro de esta particular forma de armar las elecciones en Tucumán con estas colectoras y las diferentes listas que se iban presentando. Bueno, en Los Ralos había dos listas y por parte del alperovichismo que se disputaban los cargos a nivel local, y bueno, esto generó este robo de urnas, esta confrontación, este robo de urnas y estos desmanes que tenían que ver con esto que sucedió, que son la quema de estas urnas. Bueno, en ese contexto, militantes del Partido Obrero, y luego de pasados estos disturbios, bueno, fueron detenidos por parte de personal policial y gendarmes, quienes son los encargados de custodiar los lugares de votación, y fueron detenidos fiscales Y bueno, y en este caso el candidato José Kovac. Bueno, finalmente fueron liberados en el día de hoy, en horas de la madrugada. Se iba a realizar hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, en realidad no aquí en Moreno, sino en la ciudad de Buenos Aires, una marcha a la Casa de Tucumán exigiendo la liberación de los militantes del FIT que habían sido detenidos en Los Ralos. Finalmente, obviamente, dada la liberación de los militantes que habían sido detenidos, no se realizará esa marcha y bueno, se seguirá exigiendo, bueno, en el caso de el Partido Obrero, a quien pertenecen estos militantes y su candidato a gobernador, Daniel Blanco, en la provincia de Tucumán, había hecho declaraciones en el sentido de, bueno, de exigir que se realizaran nuevamente las elecciones, no solo en el distrito de Los Ralos, sino también a nivel provincial, ante la certeza de que se habría efectuado un fraude. Y en ese sentido, bueno, Blanco había convocado, bueno, el día de hoy, esa marcha que se iba a hacer aquí no, sino en la ciudad de Buenos Aires, reitero, para reclamar la liberación. Sin embargo, bueno, dada la liberación hoy en horas de la madrugada, la marcha, reitero, no se realizará. Estuvimos comentando en otras emisiones lo que había sucedido allí en Los Ralos y que daba cuenta de que no solo el robo de urnas y la quema tenía como protagonistas a gente, militantes y dirigentes políticos del oficialismo a nivel local, sino que además las fuerzas de seguridad, tanto Gendarmería como la policía de la provincia, habían, y asimismo la fiscalía y el juzgado que entendía en las causas y en las denuncias realizadas en relación a estos hechos, daban cuenta de una complicidad de las fuerzas de seguridad y de los juzgados y las fiscalías para, bueno, distraer las circunstancias de estos hechos y distraer la atención hacia, bueno, militantes del Partido Obrero, quitando la atención de los responsables, los verdaderos responsables de estos hechos, porque sin pruebas los efectivos de Gendarmería y de la policía bonaerense habían detenido, policía bonaerense, la policía provincial de Tucumán, habían detenido a personas que nada habían tenido que ver con estos hechos. Sin embargo, hay imputados por los casos, que no fueron solo estos en Los Ralos, sino otros más dentro de la provincia de Tucumán, hay imputados, según dicen, se está investigando y bueno, se irá viendo a medida que vaya pasando el tiempo si esto quedará en un interés político partidario y de qué manera se capitaliza de uno y de otro lado de las dos fuerzas con posibilidades de ganar a nivel nacional y a nivel provincial. Estamos hablando de los dos representantes de las políticas empresariales y hegemónicas que están en pugna en este momento. Bueno, si esto será un uso político partidario o realmente se intenta defender esta institucionalidad que bueno, que es la fuente de legitimidad de los funcionarios, ¿no? Y en los casos en los que esa institucionalidad está vulnerada por hechos que tienen que ver con el fraude y la quema de urnas, se lleva hasta las últimas consecuencias la averiguación de la verdad y la imputación de los responsables. Seguimos en Recorte Informativo, estamos tratando de comunicarnos con alguien de Tucumán para poder charlar y conversar en relación a la situación que se está viviendo en la provincia del norte. Recorte informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Si no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, no a ustedes, para llegar. No, a ustedes, a la no, no, no, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Quería comentarles un artículo que nos lleva a una ramificación de otros artículos y de otras informaciones, que es un artículo de Jorge Rulli, del Grupo de Reflexión Rural, que da cuenta de las razones por las cuales se ha generado de manera sostenida en estos últimos años estos desastres climáticos que tienen una razón de ser en cambios en el ecosistema provocados por el hombre, que tienen efectos duraderos, concretos y además devastadores, porque la capacidad de alterar el medio que tiene en este momento el hombre son muy grandes y genera consecuencias que son gravosas para muchos habitantes del territorio nacional. En el caso de la provincia de Buenos Aires lo hemos visto a lo largo de la cuenca del río Luján, pero también a lo largo de y a lo ancho de toda la provincia en relación a la dificultad que tiene el suelo para absorber la lluvia, siendo que son lluvias grandes, pero que no son en relación a las precipitaciones históricas, no necesariamente son catastróficas y las consecuencias son muy importantes y que además permanecen en el tiempo. Jorge Rulli da cuenta de que la forma el monocultivo y la siembra directa de la mayoría de los suelos hace que la vida debajo de la tierra vaya desapareciendo, que incluso las lombrices están desapareciendo, con lo que las lombrices significan para el suelo, ¿no? La estructura, airear la estructura que permite que absorba más agua. El uso, no directamente la siembra directa. Estas son cuestiones que hay que ir deslindando porque genera que aquellos que intentan imponer un sistema de explotación busquen argumentos que tienen que ver con la exactitud o no de lo que se dice. Porque la siembra directa no genera la muerte de la biodiversidad. No, por supuesto, lo que genera la muerte de la biodiversidad en el suelo es el uso de glifosato. Porque la siembra directa necesita el uso de los herbicidas para que la planta que en otras circunstancias se vería imposibilitada de crecer por la proliferación de malezas, bueno, gracias al uso de los herbicidas pueda crecer en solitario. Bueno, en realidad son los el uso de estos agroquímicos lo que hace que la vida en el suelo vaya desapareciendo y con esto, bueno, la estructura del suelo que permite que se absorba el agua. En relación a todo esto, Jorge Rulli decía, el mercado impuso sus reglas. La principal fue la necesidad creciente de disminuir costos para competir. Los fondos de inversión que expropiaron los aportes jubilatorios de los argentinos y los fondos fiduciarios generados por algunas empresas para supuestamente democratizar la agricultura aportaron los recursos financieros para la implementación de los nuevos monocultivos de soja Roundup Ready, RR, que resiste al herbicida glifosato, en una escala gigantesca. La vieja oligarquía pastoril desapareció en medio de la mayor transferencia histórica de tierras desde la campaña del desierto, para dar lugar en su mismo nicho histórico a una nueva clase empresarial y plutocrática, no ya patricia como la sociedad rural argentina, sino de recientes orígenes inmigratorios. La concentración de campos y la expulsión de poblaciones sintetizaron el modelo neocolonial impuesto por el proceso globalizador. Este punto que señala Jorge Rulli es un punto que nosotros hemos trabajado reiteradamente y que tiene que ver con el cambio de la estructura social de las clases terratenientes, de las clases capitalistas dedicadas al campo. En un discurso que tiene como protagonista el relato kirchnerista que retoma viejas ideas del histórico peronismo, dando como el lugar de la oligarquía terrateniente como aquel que genera las políticas que van en contra de la producción y del desarrollo del mercado interno. Bueno, Rulli, un viejo resistente de la resistencia peronista, un militante de la primera hora del peronismo, da cuenta de que ese cambio en la estructura social de lo que se llama y lo que se persiste en llamar la oligarquía terrateniente ha cambiado inexorablemente. Ya la sociedad rural argentina no representa a los capitales que fundamentalmente dirigen la producción en el campo y que embolsan la mayor cantidad de dividendos en estas inversiones y en este trabajo que de especulación inmobiliaria en muchos casos que se genera en el campo argentino. Tanto es así que ha cambiado una estructura, y esto quería comentarlo como un detalle que da cuenta de cómo se ha cambiado la manera de producir. La oligarquía terrateniente, esa que se iniciara ya por finales del siglo XIX y que persistiera incluso hasta el menemismo, uno podría decir, tenía en su base y en un desarrollo de régimen que se llevara adelante hasta más o menos la década del 50, incluso durante la primera y segunda presidencia de Perón, en un régimen en el cual estaba el latifundio, La posesión por parte de pocos propietarios de mucha cantidad de tierra, de muchas hectáreas, y de arrendatarios, pequeños productores, en muchos casos familiares, que producían alquilando en campos de otros. Esto que dio origen en su momento a la Federación Agraria, ¿no? Y que, bueno, que tuviera su confrontación con la Sociedad Rural Argentina allá a principios del siglo XX. Bueno, por ese conflicto que había entre latifundistas, los grandes propietarios de grandes extensiones de suelos en la zona pampeana, y los pequeños arrendatarios que con contratos leoninos debían pagar la producción que iban generando, sin poder controlar las maneras de producción, qué producían, cómo producían, teniendo que alquilar las máquinas a los propios latifundistas, a los grandes propietarios, bueno, no pudiendo manejar el comercio exterior de los granos, sino que esto lo hacían los propietarios. Bueno, el manejo que tenían esos grandes propietarios de la sociedad rural. Bueno, hoy en día, y esto también lo hemos trabajado mucho, esto ha cambiado de tal manera que los grandes beneficiarios de toda esta producción de la soja, de la siembra directa, del Roundup y del glifosato, no necesitan ser propietarios de la tierra. Es decir, se ha quitado por superfluo la necesidad de ser gran propietario. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es ser flexible, lo que se necesita es tener la capacidad de invertir rápidamente y sin tener ataduras que hagan necesario, por ejemplo, mantener la fertilidad del suelo, sino que, bueno, eso se lo podemos dejar al propio propietario, que reconstruya la fertilidad del suelo, siendo que yo puedo irme a otro campo a realizar el negocio. Estos se llaman los pules de siembra, esos famosos pules de siembra que no tienen ni cultura ni arraigo en los campos y que tienen fundamentalmente un poder financiero, ¿no? Y un conocimiento, un know-how, ¿no? Lo que, por ejemplo, lleva adelante Grobocopatel y su grupo, que si bien tiene en posesión tierras, en su gran mayoría la producción la tenían en base a el arrendamiento. Es decir, ahora los poderosos son los que alquilan los campos. Y el débil, el que no maneja el negocio, el que se ve ante la necesidad de ser un socio minoritario, son los dueños. En este momento, los dueños, que muchos de ellos son pequeños dueños chacareros dentro de la que están, por ejemplo, personificados o encarnados en la Federación Agraria de estos momentos, pero también los propietarios un poco más grandes de la sociedad rural argentina, que cumplen un rol de socios menores. Es importante tener en vista esto, recordarlo una vez más, que tiene que ver con identificar cuáles son las alianzas y las sociedades estratégicas. Recordemos cómo Grobocopatel ha sido en todo momento un socio del gobierno nacional y obviamente del proyecto que tiene que ver con incluso agregar tener valor agregado dentro de la producción del campo, digo, cómo se han asociado en la producción de semillas, tanto investigadores del CONICET como el grupo Los Grobos se han asociado para llevar adelante empresas que produzcan estos organismos genéticamente modificados, y también, bueno, la necesidad que tiene el empresariado del campo para diversificarse, ¿no? Y llevar adelante una industria, que es lo que se habla, ¿no? Estas industrias naturales, que dan cuenta de la necesidad de desarrollar industrias que procesen los alimentos de manera tal que se industrialice de algún modo la producción de materias primas, ¿no? Y que lo que se exporte no sea una materia prima sin valor agregado, sino agregarle valor para que esto dé más ganancias. Bueno, una de ellas es un elemento de la máxima importancia para la producción de la soja, que es el alimento balanceado. Bueno, esto es importante también a tenerlo en cuenta porque es lo que ha posibilitado el crecimiento en estos últimos años, la captación de divisas que permitió el crecimiento económico en estos últimos años, que no solo viene atado de un beneficio por la suba de los precios de la soja a nivel internacional, sino por una rápida mejora en los rindes y en la capacidad productiva de por hectárea del campo argentino, al costo de no de una depredación del suelo y un perjuicio a las comunidades que son fumigadas e inundadas, increíble. Pero esto ha posibilitado este crecimiento en estos últimos años, que aparentemente ha llegado a una meseta producto a grandes rasgos por la baja del precio y por el arribo a esa frontera agrícola que ya difícilmente pueda ampliarse aún más. Está ampliándose el ritmo de ampliación de esa frontera agrícola, se ha reducido, razón por la cual el agrandamiento del negocio tiene un paso más lento, lo que esto ha perjudicado en la capacidad de crecimiento de estos sectores. La fiesta en este modelo de acumulación, por lo menos tal cual la conocíamos, viene disminuyendo. Ahora queda juntar los pedazos y, por supuesto, nadie de los poderosos se va a querer hacer cargo. En relación al artículo de Rulli, teniendo en cuenta esto que es cómo esto va repercutiendo en la vida diaria de la población, dice, cerrando este artículo, dice: en medio de la catástrofe provocada por las lluvias y por una agricultura guiada por los mercados, estamos convencidos que pueden nacer esperanzas nuevas y nuevos debates que tienen relación con la recuperación de una conciencia ambiental, tanto como con los modos de asumir la participación ciudadana. Recordemos que la Argentina aportó en la posguerra a solucionar el hambre del mundo y de Europa particularmente, gracias a sus producciones sustentables. Y ahora, por el contrario, luego de muchos años de cosechas récord de transgénicos, queda expuesta nuestra pobre calidad de vida, millones de hectáreas inundadas o al borde de la desertización, y una economía de exportación cada vez más frágil y basada en los caprichos de los mercados internacionales. Opiniones que consideramos que pueden tenerse en cuenta como para comprender lo que está sucediendo en este momento en la Argentina. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja, se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué?

que un directorio encabezado por un miembro de la Cámpora y designado por el gobierno nacional haya hecho esta denuncia demuestra que las patronales son todas iguales. Esto dice Patricio Klimczuk, que es delegado de la agencia oficial TELAM, que charló con la agencia de noticias Redacción, que en donde denuncia la situación de persecución gremial en el medio. Resalta su baja calidad informativa y revisa el rol del kirchnerismo en materia gremial. Cuando son patronal y uno es autónomo, buscan la subordinación política. Es importante remarcar la extrema complejidad de TELAM como empresa del Estado. Su directorio es designado por el gobierno nacional, lo que permite a su vez un ingreso y ascenso de personal que se llevó adelante siempre en la agencia de manera discrecional, más allá de que hace un año comenzaron a existir concursos públicos. Añadido a esto, en TELAM conviven en estos momentos cuatro gremios: la UDBA, ADBA, Asociación de Diarios de Buenos Aires, que no tiene personería gremial, sino simple inscripción, cuyo secretario gremial es el secretario adjunto de la Federación de Trabajadores de Prensa a nivel nacional, FATPREN, adherida a la CGT, el CITRAPREN, sindicato adherido a la CGT de Moyano, y el CIPREVA. Desde el año 2000 hasta ahora, las elecciones nunca fueron convocadas por el gremio, sino por el Ministerio de Trabajo. Nosotros ganamos en el 2012 y logramos realizar las elecciones en noviembre de 2014 con una fuerte campaña de la patronal llamando a no votar. Sin embargo, logramos arrebatar el espacio para realizarlas y participaron 337 compañeros. El día previo a las elecciones, la patronal sacó un comunicado diciendo que iba a desconocer a la representación gremial surgida de esa elección. Y desde ese entonces mantuvo esa actitud. Nunca nos recibió, por más que implica al principal sector de la empresa. Nunca reconoció esta representación gremial y, no conforme con eso, en marzo presentó una denuncia en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En la misma, la patronal tilda la Comisión Gremial Interna como una asociación paralela, creada a tal efecto para la captación de clientes para que uno de sus miembros, el secretario general de la Comisión Interna, Mariano Suárez, litigue contra la empresa. Mariano es abogado y lo responsabilizan de haber inventado una comisión interna para ganar casos para su estudio jurídico. Este proceso judicial es de extrema gravedad. Como en la justicia civil no tendría ninguna chance de prosperar, la presentan en el Colegio Público de Abogados. La sala de dicha entidad en que cayó el expediente tiene como presidente a uno de los candidatos del kirchnerismo a ser miembro de la Corte Suprema. A pesar de esto, las referencias que nosotros tenemos son muy buenas, pero la presentan ahí porque hay posibilidades de rosqueo político. Es una situación de extrema gravedad en una empresa que es una sociedad del Estado cuyo directorio está encabezado por un miembro de la Cámpora, Fabián Conu Rodríguez, quien hace menos de un mes reemplazó en dicho cargo a Santiago Álvarez, quien comenzó este proceso judicial, designados por el Gobierno Nacional, que ha hecho una denuncia que termina demostrando que las patronales son todas iguales. La prueba documental que presenta la empresa es vergonzosa, porque habla de dos llamados telefónicos. Busca en el paseo de Mariano relaciones familiares y utiliza como prueba documental panfletos, volantes, afiches de la Comisión Gremial Interna. Se intenta hacerle un tribunal ético a Mariano para quitarle su matrícula y que se quede sin uno de sus trabajos. Es uno de los abogados más importantes del gremio de prensa. Trabaja con un grupo de compañeros despedidos del diario Perfil. Es abogado de cientos de trabajadores de prensa que lo reconocen como un par y que él los va a defender mejor que nadie, además de un excelente periodista de la agencia. Es un ataque personal, pero por su actividad gremial y por el conjunto de lo que hacemos día a día la Comisión Gremial Interna a la denuncia de inexistencia de libertad sindical en la agencia por la no recepción de la Comisión Interna electa en noviembre, se suma un caso en el que se intenta perseguir a uno de los delegados. Esta información está en la agencia de noticias Red Acción, aparecida el 1 de septiembre de 2015, y da cuenta de los permanentes conflictos que hay en el interior de la agencia de noticias TELAM, que bueno, que en su momento bueno, generó paros concretos y activos por recomposición salarial, denunciando que, bueno, los gremios en su mayoría oficialistas, bueno, ahí estábamos hablando que también hay gremios del moyanismo, pero que formando todos partes de la burocracia sindical hacen difícil llevar adelante los reales reclamos de los trabajadores de prensa dentro de la Agencia Nacional de Noticias. Unos 500 trabajadores, esto en el mes de junio, 500 trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias Telam desarrollaban un paro activo de 4 horas por turno en reclamo de una recomposición salarial y la convocatoria en forma urgente de las negociaciones paritarias. Recordemos que las negociaciones paritarias están luego de haber sido firmadas por sindicatos que no tienen una representación concreta, fueron desconocidas por las bases. Esto ocurrió en Telam y ocurrió también en la Radio Nacional, en Radio Nacional Buenos Aires, que también estaba en conflicto justamente por la exigencia que se hacía a la patronal de convocar a una nueva paritaria para, bueno, dar cuenta de la no aceptación de las negociaciones que se habían llevado adelante, que con la modalidad que se usa en este último tiempo de aumentos en cuotas, traducía que, en definitiva, luego de la tardanza para llevar adelante las negociaciones paritarias, finalmente se llevara ese aumento casi al año que viene. De manera tal que más que una recomposición era un acuerdo para patear el problema para adelante en perjuicio de el sueldo de los trabajadores. En el directorio de la agencia de noticias Telam respondió a los trabajadores que reclaman con una denuncia penal a uno de sus delegados por, bueno, por supuestamente estar armando una comisión interna trucha para beneficio propio. Bueno, este directorio busca justamente deslegitimar a la comisión interna que exige una recomposición salarial. Recorte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. La Universidad del Comahue repudió la criminalización a mapuches. Esto es una información publicada el 26 de agosto de 2015, hace ya unos días, pero tiene que ver con una información que bueno, que da cuenta de la persecución a el pueblo mapuche que resiste a los emprendimientos petroleros en la provincia de Neuquén. Y en la Universidad del Comahue, en la sede del Consejo Superior, distintos consejeros presentaron la declaración del órgano de cogobierno de la universidad en donde repudian la persecución al pueblo nación mapuche y llama al desprocesamiento de Rael Muñancu y Martín Maliqueo, miembros del LOF Huincul Nehuen, y a Mauricio Raín del LOF Huiñol Folil. Esta información publicada por el Observatorio Petrolero Sur dice que la actividad se realizó en apoyo a los dirigentes mapuches que se encuentran enfrentando un juicio por los daños recibidos por una notificadora judicial durante un intento de desalojo de la comunidad en diciembre de 2012. Esto en el marco del conflicto con la petrolera norteamericana Apache, que se había instalado en territorio comunitario sin el consentimiento previo del LOF. El consejero Ángel García destacó que fue un proceso de debates el que se dio para sacar la declaración. En distintas unidades académicas se discutió y aprobó un pronunciamiento por el desprocesamiento de las autoridades de Huincul-Nehuen. Por otra parte, aclaró que la institución vive tiempos de debates internos en donde está en disputa en función de que se crea el conocimiento. Esta misma universidad que sacó la declaración de defensa de la comunidad Huincul-Nehuen es miembro de la red de universidades petroleras que promueve este modelo de desarrollo económico extractivista que es responsable de conflictos como este. Enfatizó al referirse al caso de criminalización de la protesta que padece la comunidad. El huerquén de la comunidad, Martín Maliqueo, expresó su agradecimiento con la Casa de Estudios y se refirió a la causa como un armado del Poder Judicial en representación de los intereses del Estado. Este busca hacer un juicio ejemplificador para aplacar las voces de las comunidades en resistencia, señaló. Además, recriminó que el gobernador de la provincia actúa como el gerente de las multinacionales petroleras y en ese carácter les brinda seguridad jurídica. María Belén Álvaro, consejera docente, resaltó la importancia de salir a dar una mirada de respaldo desde el órgano político de la universidad. Recorte Informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. Las universidades, así como los organismos oficiales que emplean a académicos especializados en estas cuestiones productivas, ya sea petroleras y de producción del suelo, tienen una relevancia importante en lo que tiene que ver con la aceptación o no por parte no ya de los afectados, porque los afectados saben perfectamente qué consecuencias trae esta manera de explotar la tierra, sino aquellos que viven en las ciudades, que tienen poco contacto con lo que sucede con el suelo y el medio ambiente. Estos funcionarios y estos académicos hacen su trabajo legitimar una manera de producción que depreda la tierra y genera, en definitiva, ganancia para unos pocos y pobreza para otros. En momentos en los cuales hablábamos de las inundaciones, nos comentaban que hay un consenso en relación a los efectos perjudiciales que tiene la construcción de los countries para la absorción de la tierra, estas construcciones realizadas en humedales, y que esto provocaba inundaciones y que en relación a esto hay un consenso. Esto por lo menos era lo que nos decían. Sin embargo, bueno, estos consensos siempre tienen que ver con los vaivenes de las políticas y política entendida como lucha de poder dentro de los ámbitos académicos, que siempre son movibles y que en el caso, por ejemplo, de la minería, tenemos en la Universidad de Tucumán, la Universidad Nacional de Tucumán, que genera obviamente un núcleo de pensamiento que, siendo además una de las de las titulares, ¿no?, de la empresa estatal que es dueña de los yacimientos, por ejemplo, en la provincia de Catamarca, sea uno de aquellos que sostiene esa forma de producción de la megaminería. Por supuesto, si bien pertenecen los yacimientos a el gobierno, los gobiernos provinciales y a la Universidad de Tucumán, está siendo explotada por multinacionales, ¿no? Los yacimientos de oro, por ejemplo, en la provincia de Catamarca. Estamos hablando de Agua Rica, allí en la provincia de Catamarca. Bueno, en el caso del glifosato también, ¿no?, las facultades de agronomía se dedican justamente a dar cuenta de los beneficios que supuestamente brindaría la siembra directa en relación a la labranza habitual, ¿no? Y se le contesta a las apreciaciones de Rulli, en el cual, bueno, en una parte habla de la siembra directa, pero que obviamente trata de ver el escenario completo, que no es solo la siembra directa, que era lo que estábamos comentando antes, sino también el uso del glifosato, el uso del monocultivo, el uso de la fumigación desmedida y sin ningún tipo de control, digo, no porque el control genere necesariamente cuidados reales, sino porque obviamente el descontrol genera no solo muerte, sino un genocidio, ¿no? Genera realmente consecuencias más que terribles. Y el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es uno de esos institutos que se dedican a hablar de las bondades que tiene este sistema de explotación. Ya lo estábamos viendo en relación a las actividades en campo que llevaba adelante el Ministerio de Agricultura de la Nación con la Asociación de grupos de ingenieros agrónomos agrupados en organizaciones gremiales que llevaban adelante esos estudios de campo justamente para dar cuenta de los beneficios que supuestamente brindaría el uso del glifosato y que sería inocuo y que podría hasta fumigarse en la puerta de una escuela sin tener ningún tipo de consecuencia negativa. Bueno, el INTA es también un organismo que realiza este tipo de actividades en relación a difundir los beneficios de un modelo que el gobierno nacional, así como sus aliados en los grupos económicos nacionales y multinacionales, hablamos de los Grobos y podemos mencionar también a Monsanto entre uno de ellos. El INTA hablaba de, y en una publicación habla de cómo aumentar los rindes y mejorar la calidad del suelo. A lo largo de este artículo habla, por ejemplo, dice lo siguiente: la siembra directa junto con una rotación de cultivos con alta frecuencia de gramíneas y una fertilización balanceada crea las mejores condiciones para la captura de carbono, que se traduce en incrementos en rendimiento y en aportes de residuos rastrojos al suelo. luego de 18 años de analizar las variables de rendimiento y agua útil acumulada en el suelo y estimar los aportes de carbono de los residuos vegetales en soja y maíz, los especialistas del INTA concluyeron que la siembra directa es un sistema de manejo que contribuye a aumentar los rendimientos de los cultivos de renta principalmente porque mejora la condición hídrica del suelo. Esto es lo que pretenden sostener. Luego hay una serie de comparaciones entre los resultados que se han verificado, y yo quiero detenerme en concretamente en qué cosas están comparando. Dice, el 61% de los años analizados, los mayores rendimientos en soja se obtuvieron en siembra directa, con rotación maíz, mientras que el resto de los años los resultados más bajos fueron para labranza reducida en monocultivo. Primero están comparando la cuestión de los rindes, pero quiero destacar que están comparando la rotación de siembra directa de soja y de maíz con la labranza, es decir, no con siembra directa, pero reducida a monocultivo. Están comparando melones con peras. Luego dice, en cuanto a los rendimientos promedio del cultivo de maíz, el sistema de manejo en siembra directa fue un 27% superior que en siembra directa con un cultivo de cobertura y labranza reducida. Aquí lo que están comparando es justamente la siembra directa en régimen de monocultivo con un cultivo de cobertura y labranza reducida. Por lo tanto, también el condicionamiento que ponen en ningún momento habla de cómo se ha venido produciendo históricamente en la Argentina, que es rotación y labranza. Bueno, en ningún momento comparan todos estos números con esa producción tradicional, sino con los modelos que se han impuesto últimamente. Es decir, lo que están queriendo publicitar, porque en definitiva es lo que están haciendo con este título, cómo aumentar los rindes y mejorar la calidad del suelo, se reduce a comparar formas de producción que se han venido implementando en los últimos años, que incluyen monocultivo y rotación con siembra directa. En ningún momento se compara con lo que tradicionalmente se ha hecho, que es la labranza con rotación. Esta información que difunde el INTA es utilizada para rebatir la experiencia y, bueno, obviamente los estudios que se vienen realizando dan cuenta de cómo el uso de la siembra directa, obviamente que con monocultivo es mucho peor, ¿no? Desde ya, el uso de glifosato, que no es mencionado en este caso, no es puesto a comparación, es decir, la siembra directa y el tipo, las cantidades y la manera de utilización del glifosato, que también es una variable que debieran tener en cuenta, sobre todo aquellos que hablan de las bondades, ¿no? De este tipo de producción y que, bueno, deberían analizarlo, ¿no? Bueno, no lo analizan, las consecuencias del glifosato están dejadas de lado, ni se lo menciona en este artículo, y da cuenta de una perspectiva que busca, en definitiva, mejorar los rindes y asegurar que esos rindes más o menos se mantengan en el tiempo, tratando de buscar soluciones, parches a una estructura de producción que necesariamente y está científicamente probado, lleva a la desertificación del suelo y a el envenenamiento del suelo y del medio ambiente. El INTA, bueno, como organismo nacional y que tiene que ver con también los funcionarios y los académicos producidos en las universidades nacionales y privadas también, que apoyan a rajatabla este modelo de producción de saqueo aliado a las corporaciones nacionales y multinacionales. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, nos vamos, terminamos el programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Hemos estado experimentando algunos problemas con el teléfono y las dificultades para realizar comunicaciones. Nos despedimos. Gracias por estar ahí. Hacemos Recorte Informativo. Cintia, Rubén, Gus, Bernardo, gracias. Hasta mañana. Nos vemos. Pásenla bien. La situación aquí está clara, lo que se vende es lo que manda. Pero la tierra no comprende el negocio y está diciendo que así no anda, no anda. Para ti, para no anda, no anda. Esta vez no anda, no anda. Para ti, para no anda, no anda. No anda, no anda. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.